para que sepas. Parrilla televisiva del canal educativo para los municipios en transmisión autóctona limitada, excepto La Habana, enero 2021. Los jueves, de 10 y 30 a 11 de la mañana, formación pedagógica inglés. Y desde las 11, orientaciones a la familia primera infancia, de 1 a 5 años. Los viernes, en la primera parte de la mañana, se dedicará la franja horaria a la formación del personal pedagógico, quedando dosificado de la siguiente manera. A partir de las 9 de la mañana, formación pedagógica, español. 9 y 30, formación pedagógica, matemática. Y a las 10, formación pedagógica, historia. Estás escuchando Parrilla Televisiva del Canal Educativo para los municipios en transmisión autóctona limitada, excepto La Habana. Enero 2021. Los viernes, formación vocacional desde las 10:30 minutos a las 11, orientaciones a la familia grado preescolar. Y desde las 3 de la tarde, educación especial, orientación a las familias. Para que sepas, parrilla televisiva, canal educativo. Para que sepas. Canal Educativo, enero 2021.